el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 26 grados 4, la temperatura 36, el porcentaje de la humedad, viento noroeste 8 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales 994 decimal 2, en milímetros 745 decimal 5. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul visita a ecologista colombiano. Se encuentra de visita en la ciudad un joven colombiano llamado Edgar José Saavedra Cortés, quien viene recorriendo Sudamérica a bordo de su bicicleta junto a otro grupo de jóvenes ecologistas que partieron hace más de 16 meses bajo el lema de No al calentamiento global. Al explicar su travesía por América, relató que ya recorrieron Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de la Argentina. En tanto, explicó que sigue rumbo a Buenos Aires para dirigirse luego a Uruguay, Paraguay, Brasil y por último Venezuela. En cuanto a las actividades que desarrollan en cada ciudad, manifestaron que vamos a los colegios y a las universidades a concientizar respecto a los residuos sólidos, la importancia de reciclar energías renovables, cómo aprovechar mejor el viento, la luz del sol, la caída del agua para producir nuestra propia energía. La Prida Bromatología realiza inspecciones y clausuras, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. En el ámbito policial, con fecha 28, personal policial de Bromatología y Dirección de Seguridad Municipio de La Prida procedieron a labrar infracción en Salón de Fiestas y Eventos del Club Jorge Newbery, ubicado en Ramón Santa Marina 1262, siendo encargado el señor Mario Federico Culaizo, mayor de edad, domiciliado en esta localidad. Se constató que el salón en cuestión no posee habilitación municipal ni las medidas de seguridad siniestral que otorga Policía Bombero Azul. Se procedió a clausura preventiva del comercio. Intervino el juez de paz subrogante, doctor Víctor Poggioli, de la localidad de General La Madrid. Recordamos que La Prida está a la espera de la designación del juez de paz letrado de nuestra ciudad, en donde se presentaron dos postulantes. En el ámbito político, hubo una conferencia de prensa ayer, poco después de las 18, en la Casa Radical de la Juventud de este partido. Hubo por parte de José Omendi, uno de los integrantes de esta comisión, críticas con relación a la falta de apoyo, especialmente del Consejo Escolar, con las asociaciones cooperadoras y también la falta por parte del Departamento Ejecutivo del tratamiento en escuelas del distrito, como la de la vecina localidad de San Jorge, y también otras escuelas de nuestra planta urbana. Bahía Blanca, el intendente se entrevistó con el nuevo comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada Argentina. El intendente municipal Cristian Breinstein recibió al vicealmirante Daniel Alberto Enrique Martín, flamante comandante de adiestramiento y aislamiento de la Armada Argentina, que cumplirá funciones en la base naval Puerto Belgrano. El encuentro se concretó en la mañana de este miércoles en el despacho del jefe comunal. Martín reemplazará el cargo al vicealmirante Carlos Alberto Paz y estuvo acompañado por el comandante de la aviación naval, contraalmirante Rafael Ángel Cornejo Sola. AM 1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de La Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a ser que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri, Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. General Alvear, el departamento ejecutivo consensuó un nuevo aumento para los empleados municipales. El porcentaje de aumento de un 24% en cuatro tandas del 6 al básico, que acumulativamente significarán un 26,2% hasta septiembre, contempla ajustes en los meses de marzo, mayo, julio y septiembre. De la mesa, el Ejecutivo Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Marco, tal como viene haciéndolo desde el inicio de la gestión, continúa cumpliendo con el compromiso asumido de recomponer paulatinamente los saberes de sus empleados. El intendente Gustavo Marcos, de General Alvear, habló en De Tarde y de esta forma se refería al aumento. Ya habíamos empezado alguna especie de negociación con los gremios, quedamos casi conformes todas las partes. A partir de este fin de mañana, precisamente, acá los empleados municipales cobran el último día o el anteúltimo día hábil del mes, cobran un aumento con un 6% en el básico, y así va a seguir siendo mes por medio hasta septiembre, ¿no es cierto? O sea, vamos a hacer una recomposición del básico del 6% bimestral, de acá a septiembre, y bueno, ahí seguiremos mientras tanto las conversaciones, pero medio lo estamos haciendo de acuerdo a nuestras posibilidades. Sí, no, de cualquier manera ya teníamos previas conversaciones con la gente del Sindicato de Trabajadores Municipales y la gente de ATE que forman parte de la mesa de discusiones que tenemos nosotros. Y que estamos implementando a partir de este año y que estamos haciendo una serie de cosas en conjunto, de muy buena manera, estamos trabajando de la mejor manera posible, pero se dieron las circunstancias, no quería esperar a que se produjera el reclamo formal o la presión formal, sí sabíamos que estábamos en un camino correcto, en algo parecido podíamos llegar a andar. Nosotros hasta acá podíamos, lo hicimos, lo dimos. Previamente, antes de darlo a conocer a la prensa y que trascendiera, se los comunicamos a ellos. Bueno, ellos tendrán ahora su discusión en su gremio, cada uno hará su asamblea y dispondrá a ver si están o no de acuerdo, pero creemos que hasta aquí era posible que podíamos extendernos. La palabra del intendente General Alvear, Gustavo Marcos. El General La Madrid muestra plástica, Día Mundial del Autismo, un contingente de 17 alumnos pertenecientes al taller protegido Luz de Mi Esperanza y la Escuela Municipal de Artes Plásticas de nuestra ciudad participará el próximo sábado 2 de abril en una muestra plástica en la vecina ciudad de Coronel Suárez. En la muestra, que forma parte de la denominada Muestras Azules, que se celebran en el marco del Día Mundial del Autismo y tendrá lugar el espacio de arte del Isidoro a partir de las 18 horas, descontamos con la participación de nuestros jóvenes lamatritenses, que será más auspiciosa y que tenemos el orgullo de estar a la vanguardia en todas las manifestaciones artísticas a nivel provincial. Lo que queda manifestado es que hemos llegado a instancias finales para participar en los Juegos Provinciales que fuimos representantes. La información por parte del medio de prensa del municipio. Y más de General La Madrid, este viernes se realiza la apertura de sesiones del Honorable Consejo Deliberante, donde el intendente Juan Carlos Pellita dará el mensaje como cada año. También podrá anticipar si se presenta o no a la reelección de la intendencia. El informe de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad para este miércoles 30 de marzo de este año 2011, en el comienzo de la jornada del día de hoy, se conoció desde el municipio de General La Madrid, más precisamente desde el Consejo Deliberante de General La Madrid, que el próximo lunes 4 de abril se iba a llevar a cabo a partir de las 21 horas el inicio de las sesiones ordinarias, la apertura de sesiones ordinarias del Consejo para este año 2011, en la cual está previsto obviamente en la presencia del intendente, el doctor Juan Carlos Pellita, para justamente dar el mensaje como se hace cada año en estas legislativas municipales. Pero ya en el mediodía de General La Madrid llegó la rectificación desde el municipio y más precisamente desde la Secretaría del Consejo Deliberante, donde anunciaron que se adelanta la apertura de sesiones para este viernes, es decir, que ha quedado fecha confirmada este viernes primero de abril a las 21 horas, dado que desde el despacho del intendente municipal se le informaba al presidente del Consejo Deliberante, el señor Pedro Mansur, que el intendente municipal tenía una audiencia con el gobernador de la provincia el próximo día lunes. Por lo tanto, era imposible que estuviese en esa jornada aquí en General La Madrid. Así que, finalmente, entonces, este viernes, 21 horas, sesión de Consejo Deliberante, apertura de sesiones ordinarias para el año 2011, más precisamente, entonces, con la presencia del intendente municipal, la cual este año también hay mucha expectativa, teniendo en cuenta que hay distintas versiones acerca de cómo será su mensaje, si hablará solamente sobre este año en la actividad política aquí en General La Madrid, de aquí a fin de año, al mes de diciembre, cuando finalice el mandato, o también estará hablando con posibilidades hacia el futuro, teniendo en cuenta que hay versiones que el intendente habría mencionado hace días atrás, que no iría por la reelección este año aquí en General La Madrid. Todo esto con gran expectativa, entonces, a esperar el mensaje del próximo día viernes, si tendrá algún tipo de lugar en este discurso la posibilidad de adelantos sobre este tema. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Radio Nacional de Medios. Roque Pérez, una importante cantidad de comerciantes se reunieron con el Foro de Seguridad en el marco de los últimos robos en la localidad. En la misma se pidió al intendente más policías, tanto en la ciudad como en el sector rural. El informe de José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. Una importante cantidad de comerciantes se hicieron presentes en la noche de ayer en la reunión que realizó el Foro de Seguridad de Roque Pérez. Dado a los robos que se han llevado últimamente en nuestra ciudad, estuvieron presentes, aparte de los foristas, el intendente municipal Hugo Pablo Oreja, la secretaria de la municipalidad Mónica Forastieri y también varios representantes de otras entidades. En esta reunión se le pidió al intendente municipal refuerzo en las calles de Roque Pérez en cuanto al control policial, dado a que las últimas respuestas que habían tenido por parte del intendente y del comisario en nuestra localidad era que no contaban con efectivo. A partir del día de ayer se pudo comprobar en las calles de Roque Pérez que han sacado a la totalidad de los efectivos policiales a realizar recorridos nocturnos y diurnos por la ciudad. Esto, lógicamente, traerá un poco más de tranquilidad a los vecinos. También sucede lo mismo en la zona rural, donde se pueden ver a los vehículos de los distintos destacamentos recorriendo más los caminos rurales. Esperemos que con esto poder tener un poco más de seguridad y tranquilidad para todos los vecinos. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de la Barría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a ser que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, acto oficial por un nuevo aniversario de Malvinas. El acto oficial en la conmemoración de este nuevo aniversario de la gesta de Malvinas en el Atlántico Sur se realiza el sábado 2 de abril a las 16 en el Parque Bicentenario Senador Oscar Lara. Es organizado por la agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, la guarnición Ejército Olavarría y el Gobierno Municipal. Los organizadores informaron que se desarrollará el siguiente programa, que va a comenzar con la presentación de los efectivos militares del jefe de la guarnición y saludo, seguidamente con la entonación de las estrofas del himno nacional argentino. Luego se realizará la invocación religiosa y minuto de silencio en recuerdo y homenaje a los combatientes argentinos que defendieron nuestras islas hace 29 años. Posteriormente se colocarán ofrendas en el monumento de Malvinas y se pronunciarán palabras alusivas. Un pedido de sangre se solicita a quienes tengan sangre grupo A o cero factor RH negativo. Para la paciente que está internada en el Hospital Coronel Olavarría Amelia Dos Santos, presentarse en el horario de 7:30 a 9:30 en el día de semana o los sábados 9:30 en ayunas. Desde ya, muchas gracias. El tiempo. En Olavarría, 26 grados 2, la temperatura 39, el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.